barón de Tífano sale hasta la terraza principal del castillo y queda mirando fijamente hacia las sombras. Sus ojillos verdosos brillan extrañamente y empuña en la diestra el revólver recién cargado. La bufanda roja, anudada en el cuello, ondea impulsada por el viento, como si fuese un manchón de sangre que le da un aspecto aún más impresionante. Lucas Van Doren, sal de ahí. Sé que estás oculto y no quiero perder tiempo contigo. ¿Me oyes? Déjeme en paz, señor barón. Esta noche no estoy dispuesto a obedecer sus órdenes. ¡Déjeme en paz! ¡Necio! ¿Crees que puedes desobedecerme? Sal de ese escondite y ven aquí. ¿Me obligarás a ir a donde estás? Tenga cuidado, señor barón de Tífano. Mucho cuidado. Se acerca a mí. El barón aprieta las mandíbulas en gesto de enfado. Su rostro demacrado, medio iluminado por la tenue luz de la luna, que se deja ver a intervalos entre los densos nubarrones que cubren el cielo, refleja su malestar por la actitud de Lucas Van Doren. Así que levanta el revólver con intenciones de disparar. Escucha bien, Lucas. Tengo un arma en las manos y está cargada con balas de plata. Tú sabes lo que eso significa. No quiero causarte daño, pero lo haré si no me obedeces. Ven aquí en el acto. Hay un instante de silencio. El barón permanece inmóvil apuntando con el arma hacia las sombras. Cerca del muro, Lucas Van Doren continúa oculto, sin dejarse ver por el viejo noble. El viento helado se estrella contra los muros del castillo y hay un ambiente que presagia peligro y muerte. Bien, tú lo quisiste. Voy hacia ti y te daré una lección inolvidable que te enseñará a obedecer las órdenes. Avanza con paso lento y firme, empuñando el arma, con la vista fija hacia las sombras, donde está oculto Lucas Van Doren. No se acerque, no lo haga, señor barón. Lo lamentará. No te temo, ni siquiera siendo noche de luna llena. Ha llegado el momento de demostrarte una vez más que yo soy el amo, el único que puede hacerse obedecer, aún tratándose de un miserable asesino como tú. ¿Qué dice? ¿Yo asesino? No trates de negar lo que a mí no puedes engañarme. Has cumplido bien tu misión asesina, pero yo no te temo. No se acerque, señor barón. No dé un paso más. Quédate ahí quieto. ¡No! No comprenda que no quiero hacerle daño. Pero si me obliga, tendré que... ¡Basta! Quédate ahí quieto. ¡No! ¡No! ¡No huyas, cobarde! ¡Quiero hacerlo! ¡Antes de matarlo como merece! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme! ¡Detente, Lucas! ¡Es una orden! ¡No me obligues a disparar! ¡Tú lo quisiste! ¡Tú me obligas a matarte! El barón de Tífano dispara por tercera vez. Y sus ojillos verdosos quedan mirando fijamente hacia el extremo del enorme patio, después de escucharse el grito angustioso de Lucas Van Doren. Le di. Estoy seguro de que le di. Es posible que lo haya matado. Con paso lento y firme avanza por el enorme patio. Lentamente guarda el revólver en su cintura y sus ojillos están fijos en la oscuridad. El viento frío acaricia su rostro demacrado y ya hay una sonrisa de satisfacción. Eso le enseñará a acatar mis órdenes. Mucho le advertí que no hiciera cosas que yo no ordenara. Y ahora ha comprobado que quien se atreve a desobedecerme pago un precio muy alto. Y continúa su avance, tratando de advertir a su víctima entre la oscuridad. Luego reacciona con enfado. ¿No está aquí? Estoy seguro que fue justo en este lugar donde le vi caer. ¡Qué extraño! Se inclina y bajo la pálida luz de la luna puede ver rastros de sangre en la tierra. Está herido. Se desangra, pero ha logrado escapar. El aullido lo hace reaccionar con enfado. Sus pálidas y huesudas manos palpan las gruesas gotas de sangre en la tierra. Va dejando un rastro de sangre. No llegará lejos. ¡Imbécil! Él lo quiso así. Se incorpora y mira a su alrededor. ¡Sarco! ¡Sarco! ¡Ven aquí! Del extremo opuesto del patio, cerca de la reja que da acceso al cementerio abandonado, surge la siniestra figura del gitano, quien avanza presuroso al llamado de su amo. Sarko, ¿viste a Lucas Van Doren? Sí, escapó por aquí hace un momento, va herido. Sigue ese rastro de sangre y encuéntralo. ¿Has entendido? No lo dejes escapar. Si es necesario, recurre a la violencia. ¿Has entendido bien? Y algo más, Sarko, dime, ¿fuiste tú quien atacó al inspector de policía? Dímelo. ¿No fuiste tú? Eres inocente. ¿Quién fue entonces quien lo atacó? Responde. Tú estabas a su lado. ¿Estás seguro? Bien. Ahora cumple mis órdenes. Sigue el rastro de Lucas hasta encontrarlo y obligarlo a regresar aquí. Ten cuidado, Sarko. Está herido y presa de la furia. Es posible que trate de atacarte. Somételo al orden. ¡Hazlo! El gitano se aleja presuroso con movimientos simiescos. El varón de Tífano queda inmóvil, contemplando las gruesas gotas de sangre esparcidas en la tierra. Se arrepentirá de haberme desobedecido. Voy a enseñarle una vez más quién es el amo. Siempre dije que esta noche sería definitiva. El inspector de policía no sobrevivirá a las heridas y antes del amanecer morirá. Calimán y el muchacho han desaparecido y sin duda que cayeron en la trampa. Luego entonces puedo estar tranquilo. Todo marcha tal como lo he planeado. Todo. Los intrusos han pagado un precio muy alto el haber venido aquí a perturbar mi vida. Pero ahora todo vuelve a la normalidad. Todo. Desde la ventana de la alcoba del inspector de policía, la hermosísima Karen de Tífano contempla a su padre en el patio principal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mi padre disparó su arma 3 veces, pero... ay, no pude ver a quién atacaba. Algo terrible ha sucedido. Oh, más crímenes y violencia en esta noche infernal. Se estremece nerviosa, apartándose de la ventana y volteando a mirar al inspector de policía, quien yace en el lecho, herido de muerte. Y este hombre agoniza. Si no se le atiende, continuará desangrándose hasta morir. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Calimán? Él es el único que podría ayudarnos ahora. Tal vez mi padre disparó contra Calimán y lo ha matado. Oh, no. examina detenidamente la pesada reja de barrotes de acero. Junto con el pequeño Solín han quedado atrapados en el interior de la cripta subterránea del castillo. El pequeño Solín se estremece temeroso, mirando hacia los ataúdes de piedra que guardan los restos de los antepasados del barón de Tífano. Sabe que en uno de ellos está el cadáver del profesor Lewis, asesinado días antes, y teme que junto con Calimán queden condenados a morir en aquella jaula mortuoria. La muerte por hambre y sed debe ser espantosa. Si Calimán no logra que escapemos, estamos condenados a morir en este horrible lugar. Solín, Solín, observa esto. Ven. El muchacho avanza hacia la pesada reja de acero, reuniéndose con Calimán. La humedad y el tiempo han causado estragos en la reja. Observa cómo esos barrotes están enmohecidos. Sí, señor, pero ¿nos ayuda eso a escapar? Supongo que sí. Tal vez si logro encontrar algo con que hacer palanca, esos barrotes no resistirán mucho tiempo. Calimán observa a su alrededor. Sus azules ojos se mueven inquietos. Luego se desplaza hacia uno de los muros de la cripta. Ahí está lo que necesito. Gracias. Su atención está concentrada en un escudo de armas colocado en el centro del muro. Ágilmente trepa subiéndose a uno de los ataúdes y sus recias y musculosas manos desprenden una lanza. Esto nos servirá para escapar. Empuñando la lanza, regresa hasta la reja. Solín lo mira atentamente. Ahora verás. Haré palanca con la lanza para zafar estos barrotes y entonces podremos escapar. Observa atentamente. Introduce la lanza entre los barrotes y luego hace palanca. No hay celda o prisión que pueda tener los cautivos mucho tiempo, Solín. Así. Un poco más. ¡Mira! Los barrotes empiezan a desprenderse de la base. Nuestros enemigos recibirán una desagradable sorpresa cuando nos vean en libertad. Así. Los brazos de Calimán, fuertes y musculosos, jalan con violencia la lanza ensartada entre los barrotes. Lentamente los barrotes se doblan ante la fuerza increíble de Calimán hasta que se desprenden de su base. ¡Lo lograste! Pero todavía no cabemos por ahí, señor. Los barrotes se debilitaron al desprenderse de la base. Ahora solo tengo que doblarlos para que quede un hueco por donde escapar. Observa. Apoya un pie contra el muro y sus manos se aferran a los barrotes de acero. Todos los músculos de su espalda, antebrazos y bíceps resaltan como cuerdas de acero. Jala con vigor y fuerza hasta... ¡Así! ¡Así un poco más! ¡Así, señor! ¡Lo has logrado! Ya, ya está. Ahora sí podremos salir de aquí. Y deprisa, Salim. Tú primero, vamos. El muchacho se desliza entre los barrotes doblados hasta salir de la cripta. Calimán lo sigue. Sus amplias y recias espaldas apenas caben entre los barrotes doblados. Se impulsa con las piernas y al fin logra salir de la jaula mortuoria. Bien, bien, Solín, aquí estamos de nuevo en libertad. Buen chasco se llevarán nuestros enemigos. ¿Pero por dónde saldremos de estos sótanos? Por el mismo camino que el barón de Tífano utilizó para salir de aquí. Cuando lo vimos hace unos días, disfrutas. Hacia el fondo está la escalera de caracol que conduce directamente a las habitaciones del castillo. En marcha, Solín. Sin perder tiempo, avanzan entre las tinieblas rumbo a la salida secreta que Calimán conoce. Ignora lo que ha sucedido en el castillo durante su ausencia. Ignora que el inspector de policía ha sido atacado mortalmente, tal vez por un lobo humano, y que el barón de Tífano ha agredido violentamente a Lucas Van Doren. Anda, Solín. Anda, el camino está libre. Pronto vamos a vernos las caras con nuestros enemigos. ¡Deprisa, Solín! El gitano Zarco sigue el rastro de sangre en la tierra. Se ha alejado ya del castillo y se interna cerca del cementerio abandonado. Como perro de presa persigue a Lucas Van Doren. Sus ojillos se mueven inquietos sabiendo que en cualquier momento puede toparse con su perseguido. De pronto se detiene sobresaltado. Un gruñido rabioso le congela la sangre en las venas. Queda inmóvil mirando hacia un árbol seco, detrás del cual una sombra agazapada parece estar al acecho. Lentamente desenfunda su filoso cuchillo y continúa su avance lento hacia el tronco del árbol. Los gruñidos se escuchan ahora más claramente. El gitano se detiene. Ahora se da cuenta de su error. Para matar a un lobo humano se necesita algo más que un cuchillo y el valor irreflexivo. Pero ya es demasiado tarde. Si trata de escapar, será fácilmente alcanzado. Piensa que es Lucas Van Doren quien está ahí, pero descubre que la sombra agazapada es un animal. Ve brillar dos ojos rojizos, colmillos filosos en el hocico babeante, y retrocede ahogado de terror. El lobo humano cobrará otra víctima. El inspector de policía morirá sin poder delatar a su agresor. ¿Qué hará Calimán para vencer a sus siniestros enemigos?